Paraguay. Gobierno promoverá reconocimiento sin discriminación de emisoras comunitarias. El presidente Fernando Lugo declaró que la comunicación comunitaria, así como la empresarial, tendrá por parte del gobierno el más alto respaldo para el desempeño de su rol. Esta declaración la realizó en su discurso inaugural del primer Foro Nacional de la Comunicación realizado el pasado 4 de diciembre en Asunción, Paraguay. En una exposición posterior durante el foro, Augusto Dos Santos, titular de la Secretaría de Información y Comunicación para el Desarrollo, expresó su deseo de que estas experiencias altamente contributivas a la democracia comunicativa salgan de la precariedad y se fortalezcan. Paraguay es uno de los países de América Latina donde se restringe el derecho a la libertad de expresión de los medios comunitarios al imponer limitaciones arbitrarias de potencia, solo habilitar el acceso a frecuencias de FM e impedir el acceso a fuentes de financiamiento que permitan su existencia y desarrollo. Un panorama similar al chileno. Estos obstáculos, además de la existencia de procedimientos discrecionales en el otorgamiento de las concesiones, explican que muchas de las 92 emisoras llamadas comunitarias autorizadas no lo sean y que centenares de emisoras que se encuentran en situación irregular, cuya gran mayoría tampoco son comunitarias, sino medios al servicio de políticos, sectores evangélicos e incluso empresarios con fines lucrativos. El ministro Dos Santos adelantó que un buen paso será solicitar una auditoría por parte de una organización internacional de prestigio que nos lleve a consolidar un proceso de depuración del espectro radioeléctrico que permita a las radios comerciales y a las legítimas radios comunitarias trabajar con tranquilidad. Atendiendo a estándares internacionales en la materia, recalcó que la legitimidad de las radios comunitarias se evidencia en el cumplimiento de algunos requisitos básicos, como su pertenencia a una asociación y no a una propiedad particular, el cumplimiento de un fin social o cultural o educativo sin fines de lucro y ciertos requisitos tecnológicos indispensables. El gobierno paraguayo también anunció que los actuales medios estatales cumplen un rol fundamental y que pronto se convertirán en medios públicos. En un año, sus consejos editoriales y decisiones de contenidos generales y ejes temáticos estarán dirigidos conjuntamente, corresponsablemente por el gobierno y representantes de la sociedad civil, aseguró. Para finalizar, Dos Santos aclaró que no es intención del gobierno hacer recomendaciones ni indicaciones deontológicas para los medios, en tanto aguardamos que una conquista en este orden sea la autorregulación de los medios y la participación del Estado. En el mismo sentido, el presidente Lugo descartó todo intento del gobierno de impulsar una ley de prensa y finalizó su discurso afirmando que es mejor la música de la crítica incorrecta que el silencio de una prensa complaciente.